Esta noche hablaremos del rapé. Uh-huh. Atención. ¿Qué es el rapé? Se preguntarán algunos. ¿Qué es? El rapé era polvo de tabaco, ni más ni menos. Uh-huh. Polvo de tabaco que se aspiraba por la nariz. Esa trituración de la planta para ser aspirada empezó a utilizarse en América. La inhalación de polvo de tabaco era el sistema preferido por los incas. Uh-huh. Una vez que llegó a Europa, se transformó en una costumbre curiosa que desapareció no hace tanto. El momento de mayor auge fue el siglo XVIII. El rapé se aspiraba para ser luego expulsado, no se retenía. Uh-huh. Se pretendía provocar un estornudo, algo en apariencia inocente, pero sin embargo por entonces se consideraba extraordinariamente placentero. Uh-huh. Todos los que aspiraban rapé tenían un pañuelo preparado, o si no, el antebrazo listo para estornudar sobre él. Había para la costumbre del estornudo una etiqueta. Uh-huh. Era importante no hacer muecas durante el estornudo. Había que estornudar con dignidad. Un buen aficionado al rapé debía tener buen pulso. Uh-huh. Y el rostro bien afeitado. Claro, muy bien. Los que incumplían esas normas no estaban bien considerados. Gran parte del rapé que se producía en las colonias españolas, o gran parte del tabaco que se cosechaba en las colonias de América, iba destinado a Cádiz y a Sevilla. El tabaco que llegaba a Cádiz se enrollaba en cigarros o se molía para hacer rapé. Pero el que llegaba a Sevilla pasaba por la Real Fábrica de Tabacos, donde se convertía en rapé exclusivamente. Algunos de los que estamos aquí hemos pasado, no hace mucho, en ocasión de un viaje profesional, por ese mismo lugar donde estaba la Real Fábrica de Tabacos, que ahora es un edificio impresionante, donde está la universidad. Sí, señor. Sí, señor. Todo Sevilla es impresionante. Lo digo, muy bien. De moda, cuando se les pidió a los trabajadores sevillanos que produjeran tabaco al estilo de Cádiz, se negaron, diciendo que la manufactura al estilo de Cádiz era una labor femenina. Y había además una razón económica. El rapé, en toda Europa y en funcionaba a pleno. Tanto era así que se convirtió aquel lugar, uh-huh, de Sevilla, en el edificio industrial más grande del mundo. ¡Qué bárbaro! Y hoy todavía es un edificio considerable. Sí, sí. La costumbre de inhalar rapé en lugar de fumar tenía también una explicación lógica. En muchos sitios no se miraba bien a los fumadores. En Prusia, por ejemplo, Federico II el Grande no soportaba el olor a tabaco, no soportaba. Todavía no existían razones médicas para prohibirlo, sino más bien consideraciones de higiene. Federico decía que fumar era sucio y señal de que faltaba disciplina. Además podía provocar incendios, es cierto. Debido a ese peligro, los fumadores fueron perseguidos con saña por la policía prusiana. Incluso se había prohibido fumar en el campo para evitar los incendios de campos. Según otro edicto de Federico, encender una pipa en tiempo de cosecha se castigaba con un mes de calabozo a pan y agua. Es por eso que si un prusiano deseaba llevar una vida social y consumir tabaco, no tenía más remedio que tomar rapé. Lo curioso es que los antecesores de Federico el Grande, que fueron Federico I y Federico Guillermo I, eran fumadores incansables que se fumaban 30 pipas por día. Oh. Bueno, una cantidad de tabaco capaz de producir alucinaciones. Sí, totalmente. Aunque se usaba en muchos lugares, fueron en verdad los franceses los que pusieron de moda el rapé. Se usaba en la corte francesa desde mediados del siglo XVI. De las cámaras reales pasó a las salas de audiencias y terminó por llegar a toda la sociedad. Ya en 1665 hizo su debut teatral al aparecer en la primera escena del acto primero del Don Juan de Molière. Ahí está el personaje Sganarelle, solo en escena y con una cajita de rapé en la mano, cantando las excelencias del tabaco. Según cuenta Giacomo Casanova, amigo de este programa, cuando llegó a París, la aparición de una nueva marca de rapé bastaba para volver locos a miles de personas. Cuenta Casanova que en una ocasión vio una muchedumbre agolpada frente a un negocio, preguntó qué ocurría, y un compañero le respondió que esperaban para comprar rapé. Casanova preguntó si era mejor que los demás, y su compañero respondió que no, pero era el que usaba la duquesa de Choc. Sí, bueno. El propio Casanova tenía una cajita de rapé que le había regalado una de sus amantes, que tenía un falso fondo, me refiero a la cajita, que permitía esconder un retrato de aquella amante desnuda. ¡Epa! Me dan ganas de estornudar. En Inglaterra, el consumo de rapé tuvo implicancias políticas. El rapé que conseguían los ingleses era producto del saqueo a los barcos españoles y franceses. Entonces, el botín arrebatado era vendido con frases que hablaban del heroísmo de los corsarios, por lo que tomar rapé adquirió un tinte patriótico. Del mismo modo que sucedía en Prusia, en Inglaterra el consumo de rapé prevaleció por cuestiones de higiene. En 1773, el doctor Johnson, nuestro amigo, afirmaba: fumar ha pasado a la historia. Sin embargo, no veo por qué un hábito como el rapé, que cuesta tan poco esfuerzo y quita el vacío total de la mente, debería desaparecer. Esto decía Dr. Johnson, que tomaba rapé a manos llenas y llevaba los bolsillos llenos. No es que los metía en una cajita. Tenía directamente en el bolsillo y a veces era tan bestia que metía la nariz en su propio bolsillo y listo. Nada de tabaqueras, pequeñas cajitas, no. Cada tanto se pegaba una olida y buenas noches. El consumo del rapé, todo esto seguramente lo sabremos por Boswell, sí, claro, que fue el biógrafo más completo que persona alguna ha tenido, sí, tremendo, con la probable excepción del Mahatma Gandhi, cuyas palabras todas sabemos, porque tenía una cohorte de copistas que anotaban todo lo que el tipo decía. Qué cosa, ¿no? Difícil. Pero... El consumo de rapé se despegó tanto, se desplegó, debe querer decir, en todo caso se despegó tanto ¿De qué? Del fuego. Sí. Que llegó a atribuírsele propiedades medicinales. Se despegó tanto de la racionalidad que llegaron a atribuirle propiedades medicinales. El rapé se vendía como una cura para todos los desórdenes de la cabeza y del cuerpo. Había un rapé llamado Imperial Snuff que se vanagloriaba en su propaganda, ¿no?, de haber llevado a muchos a un grado de bienestar que nunca habían soñado. Muchos, como siempre sucede, adulteraban el producto. El rey de Inglaterra, Jorge I, promovió edictos contra la adulteración y contra el adulterio, probablemente. Parece que se usaban virutas de madera y arena, y vos te la respirabas, sí, y te morías, por favor. Me parece a mí. ¿Quién estableció los modales para aspirar rapé entre los ingleses? Nuestro amigo Bob Brummel, aquel dandy amigo del príncipe de Gales. Stuart Granger. Para más datos, Stuart Granger. A fin de hacer el proceso más limpio, Brummel estableció tres fases para la expulsión nasal del rapé aspirado. Consideraba que la expulsión completa de lo inhalado en un solo lance era sobremanera desagradable. Muy bien, está bien. Entonces había que expulsarlo en tres veces. El rapé favorito de Brummel era el llamado Martinique, que se vendía en la tienda más antigua y exclusiva de Londres. Bob Brummel contagió su afición al príncipe de Gales, dando lugar por primera vez a que un producto anunciara en su etiqueta que tenía el honor de proveer a la casa real. Proveer exclusivo, claro, y ahora se ven varias cosas. Ahora se ven mucho. Muchas cosas. No hubo razones específicas para el abandono de la costumbre de aspirar rapé. El uso, la moda, mermó poco a poco hasta que se extinguió por completo hace unos 50, 60 años. A mí me parece que la última vez que yo vi rapé fue en un cumpleaños hace mucho tiempo. Y sé de quién era el cumpleaños. Sé de quién. Era el cumpleaños de Horacio Ferrer, el primer cumpleaños de Horacio Ferrer al que yo fui. Qué bueno. Me invitaron ahí de lástima, calculo. Porque yo era un mamerto ahí, ¿no? Igual que ahora, se imagina usted. Y alguien había traído una caja de rapé. Y yo sé quién la trajo. Y hubo una conversación, quizá la única que yo mantuve alguna vez con Astor Piazzolla. ¿En serio? Acerca del rapé. Todo el tiempo acerca de algunas de estas cosas que hemos hablado. Qué notable. Yo le hice un reportaje, le hice varios reportajes a Astor, por suerte, y el primero que le hice, que fue a bordo de su barco en Punta del Este, me llevó a pescar tiburones, yo estaba aterrado la mitad del tiempo, hablamos del rapé también. Mira que está curioso. Sí. ¿Ah? Qué cosa increíble. Me contó el muñeco maldito, la escultura que el padre le había regalado a Gardel y que Sí, mira usted, qué cosa, ¿eh? Bueno, Astor. Estuvimos hablando un largo rato sobre el rapé. ¿A quién quiere que dediquemos esto? Además de Astor Piazzolla. Creo que no deberíamos olvidar al amigo Nicot, porque en un momento se comercializaba en Francia esto del rapé. Le digo que ha vuelto a circular el rapé ahora comercialmente en Estados Unidos. Sí, pero no va a comparar. No es lo mismo. No es lo mismo, ¿eh? La hierba de Nicot. Ah, sí. Y la división del trabajo del tabaquístico estaba el que se fumaba, el rapé y el masticado, que es otra variante del tabaco que también está volviendo, que es repugnante directamente. Eso es lo peor. O algunos rapés se mezclaban con menta, según cuentan las cajuelas estas. Y algo que es interesante es que, recuerdo en mi pasaje por la Facultad de Medicina, hay una especie de huequito en la mano, si usted hace así como si le hiciera acá, sí. La tabaquera anatómica. Ahí es donde se volcaba el rapé de la caja para tener después, si uno se lo aplicaba en las narinas. Una cosa que Brummel también ha comentado en su momento es que el problema eran los restos. Imagínese si fumando, uno que tiene esta desgracia de ser fumador, sabe que se acumula cierta porquería del tabaco. Imagínese aspirando el rapé. Eran gente que tenía como dos túneles de ferrocarril en la nariz, ¿no? Estaba muy cargado ahí, y esto también le hacía mal a las mujeres, además se perjudicaba el maquillaje, porque vio que al aspirar uno no aspira directamente para dentro, aspira en general. No, lo peor es que algunos tipos tienen una forma de estornudar absolutamente escandalosa, como yo. Claro, yo cuando uno va persiguiendo el estornudo, que ve como un caballo que se le escapa. En la primavera me sobrevienen unas retaídas de estornudos que hacen que las pocas personas que todavía cultivan mi amistad o lo que fuere, me abandonen enseguida. A mí me dejan las novias cuando también. Cuando alguna novia tiene alguna duda acerca de si me va a conservar o no como su favorecedor, en la primavera se le disipan enteramente al primer estornudo. La culpa la tienen los árboles y el tabaco. Claro, está bueno creer que a uno lo dejan por culpa de la primavera y no por culpa de su propia falta de atractivo. Es la única verdad. Pero está bien, por el resto de las miserias que hacen que no lo deseen más a uno. Yo creo que ganaríamos mucho si las personas aceptaran la miseria de su encanto y aceptaran que hay personas a las que uno no agrada o no gusta, no seduce y no atrae sexualmente. Sí. Entonces, no hay más remedio que admitir tal cosa. Y no seguir insistiendo. Pero si usted está siempre creyendo, que en realidad la otra persona está loca por uno, pero que lo disimula. Y que solo está esperando que uno alcance a decírselo de un modo gracioso para acceder, o que se den las circunstancias correctas, que nadie sabe cuáles son. Bueno, ve que que es por otra cosa, por ejemplo, que uno no tiene plata. Sí. Sé que te desea pero no se da cuenta. Quizás que va a pasar en el está esperando para darle a su aceptación un contenido moral, etcétera, etcétera. Bueno, tiene miedo de enamorarse. Tiene miedo de enamorarse en serio. Que se ha enamorado tanto de nosotros que tiene hasta miedo de morir del susto. Es mucho. De morir del goce. Bien. Si uno empieza a creer todas esas cosas, menos la realidad, andamos mal. Y entonces, ¿cómo pasan las cosas que pasan? Tipos que se suicidan en la puerta de la casa de su novia a las 4 de la mañana. O peor, que no se suiciden, se quedan ahí hasta las 7 y uno no sabe cómo se dan. Bueno, para ir redondeando esto, querido Alejandro, pensaba en esas escenas, bueno, Cádiz, Sevilla, y que también tenemos las salvadoras de cigarrillos que también nos han deleitado alguna vez en Carmen con la Mugre Tanchon de Bohème. Claro, claro. Que no ha conocido jamás la ley. Y, por último, quería citarle el asunto de las pipas. Uno tiene la idea que el tabaco que se fuma en pipa es semejante en todos... Yo tuve la oportunidad en West Virginia de fumar con los hechiceros enviados de 6 naciones, con los Sioux, negros, y yo, haciendo cosas en la OEA, había que ganarse el pan de algún modo. Y sé que es un tabaco que se debe fumar sentado porque uno no se para en las carpas y no debe mirar de frente a los ojos cuando pasa la pipa de la paz porque es ofensivo. Pensaba con todo esto que cuando una práctica médica, como parecía ser el rapé al comienzo, se repite tanto, pierde su sentido original y ya, incluso por el consumo excesivo deja de hacer efecto. O sea que se pierde el sentido. Pero cuando un ritual se repite tanto que se vuelve costumbre, es posible que después termine volviéndose un vicio. Y ahí, digo, estamos los que somos esclavos de alguna dependencia, como la de estas cosas. Una hierba tan noble, tan relacionada con el diálogo de los hombres con los dioses, termina volviéndose algo tan simple, tan sencillo, tan chabacano y charro, que uno no puede sino llamarla tabaco. Y tabaco es el tango que escucharemos ahora en la preciosa versión de Libertad Lamarque. Adelante. Tu voz surgió de la sombra como un lejano reproche, tu voz que llora y me nombra mientras más aún se asombran los fantasmas de esta noche. Están mis ojos cerrados por el terror del silencio, mi corazón desgarrado porque no me he perdonado todo el mal que te causé. Más, muchísimo más, extrañan mis manos tus manos amantes. Más, muchísimo más, me aturdo al saberte tan cerca y tan distante. Y mientras fumo forma y tomo tu figura, y en el aroma del tabaco tu fragancia me conversa de distancias, de tu olvido y mi locura. Vives feliz, tal vez esta noche te acuerdes de mí. Parece un sueño de angustia del que despierto temblando, y están tiradas y mustias las violetas de esa angustia y mis ojos sollozando. Los pobres siguen cerrados por el terror del silencio, mi corazón desgarrado porque no me he perdonado todo el mal que te causé. Más, muchísimo más, extrañan mis manos tus manos amantes. Más, muchísimo más, me aturdo al saberte tan cerca y tan distante. Y mientras fumo forma y tuvo tu figura, y en el aroma del tabaco tu fragancia me conversa de distancias, de tu olvido y mi locura. Tú que vives feliz, tal vez esta noche te acuerdes de mí. Era Libertad Lamarque en La Venganza Será Terrible, tabaco.